Creo que ya estamos en vivo a través de nuestra cuenta de las historias de Instagram de Planeta Urantia. ¿Cómo están, amigos? Estamos transmitiendo completamente en vivo, una vez más, en estas transmisiones mensuales de Urantia en Instagram, el espacio de Planeta Urantia, donde mes con mes, sobre todo el último fin de semana de cada mes, vamos a estar trayendo reflexiones sobre diferentes temas que tienen que ver con el movimiento Urantia o bien con la espiritualidad alternativa. Nos está saludando nuestro amigo Ru4966, bienvenidos. Y bueno, queremos comenzar, por respeto a los puntuales y sobre todo para aquellos que nos vayan a ver en diferido o escuchar en diferido a través del podcast, queremos comenzar con el tema. Recuerden que normalmente los directos de Urantia en Instagram duran aproximadamente una hora. Es lo máximo que nos da la aplicación de Instagram para hacer esta clase de directos. Nos saluda nuestro amigo Matu. Buenas saludos desde Argentina. ¿Cómo estás, Matu? Yo transmitiendo desde México, su servidor Jorge Arcega, mejor conocido como Agón Donter. Es el nombre de batalla que tenemos en esta red social de Planeta Urantia. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial. ¿Por qué? Porque desde hace varios meses nos han estado preguntando, sobre todo en los comentarios de los videos de YouTube, ¿qué opinamos acerca del nuevo libro de JJ Benítez, el más reciente? Estamos ahorita a punto de comenzar el mes de abril de 2019, para aquellos que estén viendo este video en el futuro. Y bueno, hay mucha expectativa sobre este reciente libro, que es una especie de spin-off de Los Caballos de Troya. Nos está saludando nuestra amiga Indra Quimbayo, quien se acaba de unir precisamente a la transmisión de Instagram. Amigos, ese libro es una especie de spin-off, es una especie de agregado a la obra de Caballo de Troya. Y en su contenido, para aquellos que lo hayan leído, yo no quiero hacer spoiler aquí porque necesitamos que la gente lea el libro para entender de lo que vamos a hablar hoy. Aquí solamente vamos a dar reflexiones de qué podría pasar si ese evento catastrófico, al cual JJ Benítez nombró literariamente como Gog, ocurre o no. Esperemos nosotros, como buenos urantianos que somos, como creyentes precisamente en ese Padre Creador Universal benévolo que siempre ve para bien de las criaturas materiales, que ese evento no ocurra. Pero nosotros sabemos, amigos, como buenos lectores del libro Urantia, que cuando existen eventos que por su naturaleza son inevitables, que forman parte del curso normal de las cosas, generalmente las autoridades celestiales no intervienen, porque ellos siempre tienen un plan B para la humanidad. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, amigos, si ustedes conocen el libro de Gog, perfectamente bien van a poder entender a qué nos vamos a estar refiriendo. Si ustedes no lo conocen, vamos a mencionar solamente algunos aspectos aquí, porque lo que queremos es que lo lean. En la descripción de este video, sobre todo en los diferidos, vamos a poner un enlace donde pueden comprarlo online o bien donde pueden encargarlo para leerlo de manera física. Muy bien, entonces, por respecto a los puntuales, ya se está conectando bastante gente y queremos aprovechar al máximo esta hora. Yo ahorita acabo de activar la alarma que me va a indicar cuando me falten 5 minutos para terminar el directo y empezar a hacer lo que son la despedida del mismo. Quiero aprovechar al máximo esta hora y rápidamente vamos a comenzar. ¿Qué es Gog? Gog es el nombre que utilizó JJ Benítez. Nos está salvando nuestra amiga Cami. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida. Que utilizó JJ Benítez para nombrar a este asteroide que fue descubierto en el año de 1999, es decir, a finales del siglo pasado, y que lleva por nombre, tengo entendido que es AN10. 1999, AN10. Nos dice nuestro amigo Eric Reyes que él puede colaborar con el archivo PDF de este libro. Eric, te agradecemos muchísimo. Lo que sí nos gustaría es que la gente compre el libro, precisamente para que contribuya a que JJ Benítez siga creando más material. Pero tú eres libre, mi estimado Eric, de poner aquí en los comentarios un correo electrónico para aquellos que quieran conseguirlo gratis contigo, pues te escriban y tú se lo proporciones. Vamos, esto no es fomentar la piratería, es simplemente compartir literatura alternativa entre amigos. Recuerden que nosotros siempre hemos estado en contra de la piratería, pero hay libros que solamente así se pueden conseguir. En el caso de GOG, no, el caso de GOG está prácticamente en todas las librerías comunes y corrientes de Latinoamérica y de España, en el Corte Inglés, acá en México el equivalente sería en Sanborns, etcétera, etcétera. Entonces es muy fácil de conseguir, también se puede pedir en Amazon, así es que pidan el libro. Lo importante es que lo lean. Nosotros aquí no vamos a develar muchos detalles, porque lo que queremos hablar es el contexto, hacer reflexiones sobre el contexto de GOG. Es el nombre de GOG, entonces, es la forma literaria en la que J.J. Benítez nombró a este asteroide, un asteroide que, bueno, científicamente y gracias a los estudios de la NASA y a ese sistema de visualización de amenazas espaciales, pues fue detectado en el año de 1999. Y todo indica, amigos, todo indica que sí, que en efecto ese asteroide, ese gran cuerpo celeste proveniente del exterior de nuestro sistema planetario, más bien dicho de nuestro sistema solar, viene precisamente y pasará muy muy cerca de nuestro querido planeta Urantia. Se espera que la distancia aproximada a la que este cuerpo celeste pase de nuestro planeta es más o menos a una distancia lunar, lo cual es muy cerca, amigos. Es muy cerca, en unidades astronómicas es bastante cerca, por lo tanto el riesgo de colisión sí es muy fuerte, es muy latente. Eso debe de alarmarnos, depende de la espiritualidad de cada quien. Se supone, y es la fecha que se propone de acuerdo a las investigaciones de J.J. Benítez, que la fecha de un posible impacto de este cuerpo que se llama GOG sería el 27 de agosto del año 2027, amigos. Estamos hablando que faltan escasos 8 años para realmente saber si esto va a ocurrir o no. Nuestro amigo Ru4966 nos comenta que a él sí le interesa ese correo electrónico y ya puso ahí su correo electrónico de Hotmail para que le manden el archivo PDF. Sí, por favor, aquellos que les interese que nuestro amigo les mande ese archivo PDF, pues manifiéstalo. Nuestro amigo Eric Reyes 2, pongan aquí su correo electrónico para que él se los comparta. Lo ideal sería que lo compraran, pero bueno. Sabemos cómo está la economía en los países latinoamericanos, a veces es un lujo comprar libros, pero en la medida de lo posible, si pueden comprarlo, cómprenlo. Nos saluda nuestro amigo Santiago Quimbayo. Hola, aquí estamos, Santiago, esperamos que este tema sea interesante. Y la reflexión que tenemos al respecto es el siguiente: falta muy poco tiempo, estamos hablando del 27 de agosto del 2027. A la fecha que estamos grabando y que estamos haciendo este directo, faltan 8 años, amigos. Casualmente 6 días después del 21 de agosto, una fecha que para nosotros los urantianos es muy importante. Entonces, ¿qué podemos esperar? Hay dos posibilidades, amigos: que esto simplemente sea una especulación y que debido a las distancias astronómicas este asteroide no tenga que pasar tan cerca, o bien pase rozando la Tierra y no ocurra nada, o bien que el evento en efecto ocurra. Muchos urantianos han comentado de que, y la verdad, lo hacen con mucha fe, lo hacen con mucha sinceridad, pero creo yo que es una visión un tanto cuanto ingenua. Dicen que es imposible que un evento astronómico así ocurra, porque Urantia es un planeta que después del auto-otorgamiento de Cristo Mical de Nevadón está protegido. En eso tienen razón. El gobierno planetario que recientemente fue renovado para nuestro planeta Urantia está tomando muchas medidas para la protección espiritual, repito, espiritual de nuestro mundo. Pero ¿qué hay con la parte material, amigos? ¿Es posible que el gobierno planetario intervenga para destruir este asteroide, aún sabiendo que es el curso natural de las cosas que este puede impactar en la Tierra? ¿O qué van a hacer? Existe esa posibilidad, amigos. Recuerden que nuestro mundo, nuestro planeta Urantia, es un mundo muy especial para lo que es el universo de Nevadón. ¿Por qué? Porque es el mundo donde se dio el auto-otorgamiento de Cristo Micael. No es un mundo cualquiera. Es un mundo que fue especialmente escogido y que desde entonces, hace 2000 años, pues fue bendecido con la presencia de ese Dios creador de nuestro universo. Creo yo que sería una muestra de muy poco poder, de muy poca, se podría decir, de muy poca capacidad de sustentabilidad de la vida que el planeta donde Cristo Micael de Nevadón se encarnó como única ocasión en el universo, se ha destruido 2000 y tantos años después. Sabemos que si este asteroide impacta, no va a destruir al mundo, no lo va a hacer añicos, ¿no? Simplemente va a ocasionar un gran daño y muy probablemente la humanidad sea diezmada, si no es que extinguida en su totalidad. Sabemos que a la hora del impacto, y eso se menciona un poco en el libro, el cual no queremos spoilear mucho para aquellos que no lo han leído, pues van a morir millones de personas, amigos, si es que ocurriera. El impacto va a ser muy cerca de México, prácticamente en las costas de México, en el Golfo de México. Entonces, mucha gente va a morir casi al instante, y muchísima gente moriría días, semanas y meses después. Para mí eso sería, amigos, una muy mala imagen, un pésimo marketing en cuanto a lo que es el gobierno espiritual del sistema de Satania. Imagínense lo triste de la historia, cómo quedaría nuestro gobierno planetario si 2027 años después de que Cristo Micael de Nevadón caminó en este mundo, pues un gran porcentaje de esa humanidad desapareciera. Por eso yo tengo mucha confianza en que muy probablemente si este asteroide se acerca, el gobierno planetario de Urantia meta la mano. ¿Por qué? Porque no van a dejar que la joya de la corona, que es un mundo tan especial como el nuestro, pues sea así de fácil, así de frágil su estabilidad en cuanto a lo que es la sustentabilidad humana. Nos comenta nuestra amiga Camiser Moxy Show, nos dice, yo creo que es una simple suposición. Nada más, se refiere a la hipótesis de JJ Benítez. Mira, Cami, en efecto, muchos están optando por verlo así, pero sí hay muchos datos, sobre todo que vienen de las agencias espaciales y de esos programas que se dedican precisamente a monitorear esos cuerpos celestes que tienen alto riesgo de impacto, que sí mencionan que es muy probable esa colisión. Entonces, vamos, como posibilidad existe, es viable. Pero hay medidas que los administradores de nuestro planeta y de nuestro universo pueden tomar. Nos dice nuestro amigo Eric Reyes. Benítez comentó el año pasado en una entrevista. Ay, se cortó el comentario, amigo Eric. Por favor, vuélvelo a poner mientras leo el comentario de nuestro amigo Ru4966. ¿En qué será que se basa JJ Benítez para poder predecir este evento? En el libro de Gog se menciona muy bien, y de hecho, tal y como les comentaba al inicio del directo, Gog es un spin-off de los caballos de Troya. Tanto en los caballos de Troya como en el Día del Relámpago se menciona que va a existir un evento catastrófico previo a la segunda venida de Jesús de Cristo Micael. Nosotros sabemos que Cristo Micael o Micael de Nevadón prometió regresar a este mundo. No dijo cuándo. No dijo en qué condiciones, pero sí sabemos que va a regresar. Se supone que después de este evento, varios años después, una vez que de nuevo la humanidad recobre fuerzas después de tal impacto, regresaría a Micael. Y eso, amigos, es el segundo factor por el cual yo creo que el gobierno planetario sí metería la mano. Imagínense en qué tristes condiciones, en qué patéticas condiciones estaría nuestro mundo a la hora del regreso de Micael de Nevadón. Es como si, por ejemplo, un gobernante, un gran gobernante, regresara a su reino o a uno de los países que gobierna después de una gran crisis, después de una gran catástrofe. Imagínense cómo sería recibido Micael de Nevadón por los humanos que sobrevivieran. Imagínense, pónganse en esa situación. Nuestros hijos o nuestros nietos, si es que llegaran a sobrevivir, o los pocos millones de humanos que sobrevivieran después de este impacto, ¿cómo verían a ese supuesto Dios que viene por segunda vez? ¿Con qué cara lo recibirían? Habría puros reclamos, amigos. Sí, ya regresaste, qué buena onda, pero oye, se murió el 80% de la población. Vaya clase de Dios que eres, ¿no? Qué poco poderoso, ¿por qué no nos ayudaste? Y en estos tiempos, amigos, donde el ateísmo y el materialismo imperan, y donde es muy probable que esa sea la gente que sobreviva, los que tienen más poder, los que tienen más recursos, los que son más materialistas, muy probablemente esos sean los seres humanos que que sobrevivan, porque son los que tienen más dinero para comprarse un búnker, para viajar a un país distante donde va a ser el lugar del impacto, etc. Pues flaco favor le haría esa segunda venida de Cristo después de un evento donde murió prácticamente la mayoría de la población. Es muy mal marketing, es una pésima imagen. Sí es cierto que a lo mejor después de ese impacto la fe de la gente se incremente, es cierto que a lo mejor cambie la visión del ser humano con respecto al cosmos, al universo, porque sabemos que siempre después de una gran crisis, los sentimientos espirituales y humanos de las personas se incrementan. Basta ver con los recientes eventos catastróficos que hemos tenido, por ejemplo, aquí en México, o que han ocurrido recientemente en las costas de aquellas islas que han sido desaparecidas por tsunamis, la espiritualidad se incrementa. La humanidad se enaltece, se enriquece después de esos eventos. Pero estamos hablando de eventos que han cobrado unas cuantas vidas, decenas de vidas, cientos de vidas. Pero imagínense qué tan tocada quedaría la humanidad después de que el 80% de la población muriera, por ejemplo. Yo creo que esa humanidad ya no creería en ningún Dios, amigos. Jamás lo volvería a hacer. Porque eso demostraría, para la visión de esa gente que sobreviva, que no hay ningún Dios lo suficientemente poderoso para detener estos eventos. Y nosotros sabemos, como lectores del libro Urantia, que Cristo Micael y que toda la administración que hay detrás de él y toda la gente que está subordinada a él son sumamente poderosos. Por lo tanto, yo sí confío, como lector del libro Urantia y a sabiendas que existe un gobierno planetario, que esta gente metería la mano. Y ahorita vamos a especular más o menos. ¿Por qué? Nos comenta nuestro amigo Eric Reyes. JJ Benítez comentó en una entrevista que este año va a suceder un atentado nuclear contra Israel. Bueno, hay muchas cosas que nuestro querido y admirado JJ Benítez especula, Eric. En muchas cosas se ha equivocado, ¿eh? Esta no es de las primeras predicciones que él hace. De hecho, el evento del 2027 también lo han presentado como una posibilidad. Otros profetas, por ejemplo, el reconocido Parabicini, ese profeta argentino que a través de unos dibujos ha presentado varias profecías que hasta cierto punto muchas de ellas se han cumplido. Entonces es una fecha que desde hace mucho tiempo se ha estado manejando, la NASA lo ha presentado como una posibilidad, sobre todo el sistema este que se llama LINEAR, que es de detección de grandes cuerpos celestes que podrían implicar un problema para la humanidad. Pero viéndolo desde el punto de vista urantiano, nosotros tenemos que tener fe, amigos, y tenemos que tener confianza en ese gobierno planetario. ¿Cómo haría el gobierno planetario para evitar este hecho? Recuerden que existen varias posibilidades. Hay unos seres que se llaman los seres intermedios. El cuerpo de seres intermedios que son leales a Micael de Nevadón, que son los famosos 1111, es decir, 1111 seres intermedios, tienen un cuerpo, o sea, es decir, un grupo de ellos se dedica precisamente a proteger nuestro mundo de ciertas situaciones que puedan amenazarlo. ¿Ustedes creen que los seres intermedios, a sabiendas cómo son, a sabiendas que son muy cercanos a la humanidad y a sabiendas de que ellos precisamente han asumido la responsabilidad de ser los guardianes de la vida y de la espiritualidad de este mundo, dejarían que esto ocurriera así como así? ¿Dejarían que el 80% de la población muriera? Yo pienso que no, amigos. No sé si JJ Benítez está pecando o está asumiendo de que simplemente el gobierno planetario no va a meter las manos, porque él conoce muy bien todos estos conceptos de la urantianidad. O si simplemente pues está especulando conforme a todos los datos que él ha recopilado. Yo no dudo para nada que esta hipótesis sea algo serio, pero sí creo que está subestimando al gobierno planetario. Yo estoy plenamente convencido de que si este impacto va a ser inminente, los seres intermedios de una u otra forma van a intervenir. A lo mejor desviando el asteroide, a lo mejor fragmentándolo, o a lo mejor, puede ser, teletransportándolo o destruyéndolo en su totalidad. Pero imagínense, amigos, que los seres intermedios o que los seres espirituales que conforman el gobierno planetario recibieran la orden de no hacer nada, amigos. De no hacer nada para desviar ese asteroide. Y en efecto, ese cuerpo celeste golpeara nuestro mundo. ¿Qué nos dice el libro Urantia que ocurre en esos casos? Bueno, el libro Urantia nos comenta que existe un grupo de seres humanos, alrededor de 2.000, 3.000 personas en la actualidad. En otras épocas han sido un poquito más o un poquito menos, pero se supone que en estas épocas existen alrededor de 2.000 o 3.000 personas que forman el cuerpo de reservistas del destino, y ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Mientras leo los comentarios, hay muchos. Muchísimas gracias por todos ellos y gracias por estar aquí acompañándome. Recuerden, estos directos de historias de Instagram los vamos a estar haciendo de manera mensual. El último fin de semana de cada mes, aquí vamos a estar en esta red social que es la que más ha crecido recientemente. Nos comenta Cami Ceramoxi Show, nos dice, en estos tiempos el materialismo es lo que impera más. Nos comenta nuestro amigo Matuha, nos dice, una distancia lunar son 380 mil kilómetros, es decir, que el asteroide lo tendríamos encima. Exactamente, exactamente, Matu. O sea, si el asteroide pasa a una distancia lunar, realmente es como si a nosotros nos pasara una bala rozando la cabeza. Y recordemos que, bueno, debido a la situación de gravedades, es muy probable que al pasar a esa distancia, nuestro planeta lo atraiga. Entonces, como posibilidad, existe, amigos. Pero nosotros también, como conocedores de lo que nos dice el libro Urantia, sabemos que existen seres que podrían protegernos al respecto. Pero, ¿qué pasaría, amigos, si a esos seres se les diera la orden de, hey, no hagan nada? Esto es natural, esto tiene que pasar, y ni hablar. El gobierno planetario tiene un plan B, y en ese plan precisamente es donde entran los reservistas del destino. Voy a seguir leyendo los comentarios. Nos dice nuestro amigo Blake Víctor, buenas tardes, amigos, qué alegría, otro video más. Así es, amigo Blake, gracias por estar aquí. Nos dice Fernando Nómada, Caballo de Troya y el libro Urantia son revelaciones separadas, pero que se complementan. Mi estimado Fernando, yo eso lo agregué yo. Nos sigue comentando, Caballo de Troya nace del viaje de un mayor estadounidense. Fue la editorial quien obligó a poner que era una novela. Fernando, te invitamos a que precisamente veas un par de programas que están teniendo muchísimo éxito, amigos, muchas gracias, que hicimos precisamente en nuestra red social de Twitch, pero que puedes encontrar en YouTube, los cuales se llaman El Libro Urantia en los libros de JJ Benítez. Ahí es donde hablamos muchísimo respecto a la situación de qué onda con JJ Benítez y El Libro Urantia. Son dos programas, aproximadamente estamos hablando de 3 horas, de programas dividido en 2 partes, con lecturas de estos libros, con un análisis muy exhaustivo que hicimos, incluso hasta con una videoreacción. Hemos tenido muchas vistas, y ese se podría decir que es nuestro punto de vista como proyecto Planeta Urantia de lo que pensamos respecto a los libros de JJ Benítez. Muy bien, nos dice nuestro amigo Ru4966, ¿será que Benítez tiene relación con esos seres por el que el grupo 1111 hace mención de muchos muertos en Israel? Mi estimado amigo Ru, estás muy avispado esta tarde. En efecto, amigos, se especula, se dice que muy probablemente JJ Benítez sea integrante del cuerpo de reservistas del destino, es decir, sea una de esas personas, de esas 2.000 o 3.000 personas. El dato exacto no se sabe, ningún ser humano lo conoce, que son elegidas, amigos, que son elegidas primero para hacer ciertas misiones especiales, muy puntuales, muy particulares en este mundo, para ayudar a la revelación, para ayudar al gobierno mundial. Lo pueden hacer consciente o inconscientemente. De hecho, se cree que normalmente los reservistas del destino, esos seres humanos que forman parte de ese cuerpo, no saben que son reservistas. Es más, alguno de ustedes que podría estarme viendo en este momento, ya sea en el directo o en el diferido, muy probablemente pudieran ser uno de esos reservistas, sin saberlo, sin darse cuenta. ¿Cuáles son los factores que precisamente permiten que un ser humano forme parte del cuerpo de reservista del destino? Sobre todo, primero, su situación o sus características genéticas. Existe en el gobierno planetario un departamento de ángeles y de seres espirituales que se encarga de seleccionar aquellos seres humanos que pueden formar parte del cuerpo de reservista del destino, por su situación genética, por sus capacidades espirituales y sobre todo por el tipo de ajustador de pensamiento que tienen. ¿Ven por qué es tan importante tener espiritualidad, amigos? ¿Ven por qué es tan importante tener fe? No solamente nos sirve en el día a día y para tener fortaleza moral, etcétera, no. Porque también el gobierno planetario considera esos factores. Entonces, esos reservistas, la gran mayoría de ellos, si no es que todos, no son conscientes de que lo son. Pero aún a pesar de eso, se les da ciertas misiones especiales. Y ahorita ya voy a pasar al ámbito de la mera especulación. Se dice, a través de canalizaciones, que Abraham Lincoln, que Juana de Arco, o, por ejemplo, algunos escritores importantes de la antigüedad han sido parte del cuerpo de reservistas del destino. Por ejemplo, Dante Alighieri, etc. ¿Qué pasa con esas personas? A esas personas se les asigna, aparte de su guardián del destino, que es un ángel, el ángel de la guarda, aparte de su ajustador de pensamiento, a algunos de ellos se les asigna un ser intermedio personal que precisamente cuida y promueve a que estas personas realicen su misión. Entonces, por eso, los 1111 medianos secundarios, un gran grupo de ellos está dedicado a servir al cuerpo de reservista del destino. Y eso no quiere decir que todos los reservistas del destino sean personajes históricos, ¿no? Es una excepción. La mayoría de los reservistas del destino son gente totalmente anónima. Son gente común y corriente. Incluso que ni siquiera son conscientes de que forman parte de ese cuerpo. Nos dice nuestro amigo Eric Reyes, todo es posible, refiriéndose a ese posible impacto. RU4966 nos dice, porque el mensaje es que estemos al pendiente de lo que sucede allá en esos países. Nos dice Cami, yo creo que los seres planetarios nos ayudarán. Posiblemente, Cami. Matu nos comenta, JJ Benítez es un reservista del destino. Algo de información tiene. Exactamente, Matu, es de lo que estamos ahorita precisamente especulando. Eric Reyes nos dice, estamos subestimando no al gobierno planetario, estamos subestimando al padre. Exactamente, Eric, bien dicho. Cami comenta, el gobierno planetario ayudará, confío plenamente en ellos. Muy bien, exacto, Cami. Creo yo que esa es la gran prueba de fe de la cual se habla en muchas de las revelaciones, no solamente en el libro Urantia o en este tipo de libros como el de Gog. Esa es la gran prueba para la humanidad. Ante este tipo de fenómenos, ¿tú en quién confías? ¿En solamente las fuerzas de la naturaleza? ¿Confías en los seres que nos protegen espiritualmente? ¿Confías solamente en ti? ¿En tus capacidades materiales para sobrevivir? ¿O confías en Dios? Esa es la prueba, amigos. Entonces, como bien decimos acá en México, por si una cosa u otra ocurre, debemos de acudir o pensar que el gobierno planetario tiene dos planes. El primero, intervenir a través de esos seres intermedios que tienen la capacidad de interactuar con la materia. Estos seres tienen un gran poder, amigos. Ellos pueden levitar, ellos pueden teletransportarse, ellos pueden destruir la materia. No destruirla, sino fragmentarla. Ellos pueden transformar la materia. Algunos de ellos colaboraron precisamente a convertir el agua en vino, por ejemplo. Entonces, el gobierno planetario tiene recursos y, entre comillas, tecnología espiritual suficiente para librarnos de ese gran problema que sería el impacto de Gog. Pero si ellos recibieran la orden de que ese asteroide pegara, por X o Y, por razones que se nos escapan, o simplemente porque así ocurre, así ha ocurrido en otros eventos dentro de este planeta y a lo mejor en otros mundos, entonces el gobierno planetario tiene ese plan B con los reservistas del destino. ¿Qué pasa con esos reservistas del destino, amigos? Bueno, justo antes o justo inmediatamente después de que esa amenaza a la vida del planeta, a la vida humana del planeta ocurre, los reservistas del destino precisamente son transportados o son trasladados fuera de nuestro mundo, a un mundo que esté en mucho mejores condiciones que el de nosotros. Puede ser a un planeta cercano, un planeta vecino, donde exista vida inteligente y las condiciones climáticas y de atmósfera muy parecidas a Urantia, y ahí se les dejará durante los años que sea necesario hasta que nuestro mundo de nuevamente esté en condiciones de albergar la vida inteligente material, a esos nuevos seres humanos. Eso puede pasar en algunos cuantos años, en décadas o en milenios, amigos. Después de que nuestro mundo sea rehabilitado, después de que nuestro mundo vuelva otra vez a la normalidad, los descendientes de esos reservistas del destino regresarán a este planeta a repoblarlo. Se dice en el libro Urantia que eso ha estado a punto de ocurrir 6 o 7 veces. Es decir, que no solamente el evento de Gog ha sido una de las pocas amenazas que han cernido sobre la humanidad, sobre nuestro mundo. Ha ocurrido muchas otras. Por ejemplo, cuando el libro Urantia se reveló y se entregó a la humanidad, estábamos en plena Guerra Fría, amigos. Y aquellos que ya tenemos algunos años, 40 y tantos, 30 y tantos, recordamos que prácticamente todos los días o todas las semanas se especulaba de que estaba en ciernes la hecatombe nuclear. Es decir, que entre Estados Unidos y la Unión Soviética de aquel entonces, actualmente Rusia, iban a atacarse mutuamente. Y con eso destruirían prácticamente a la humanidad y a todo el mundo, ¿no? Entonces, si eso hubiera ocurrido, si esa acción por la mano humana y por la energía nuclear hubiera ocurrido, ahí precisamente se hubiera hecho uso del cuerpo de reservistas del destino. Ellos hubieran sido trasladados, muy probablemente desmaterializados aquí y rematerializados en otro planeta, no en forma morontial, ¿eh? Ojo. No en forma morontial, en forma material, en otro mundo que les serviría como albergue, les serviría como un hospedaje, en lo que nuestro mundo pasaran miles o cientos de años o cientos de miles de años para que se rehabilitara, y una vez que hubiera de nueva cuenta condiciones para la vida humana, los descendientes de esos reservistas repoblaran. La intención de usar los reservistas del destino es garantizar que la raza humana urantiana no se pierda. Pero eso no quiere decir que los reservistas del destino, sean precisamente seres elegidos para vivir eternamente, ¿no? Ellos, al ser trasladados a otro planeta donde vivirían, continuarían con su vida material, obviamente, pues tristes, diezmados, sabiendo de que la gran mayoría de sus hermanos urantianos murieron, pero ni hablar, tendrían que volver a formar una civilización y después de eso regresar a este mundo. Es un asunto que puede resultar injusto, es un asunto que puede considerarse como, híjole, pues ojalá yo hubiera sido uno de los reservistas, ¿no? Pero son medidas que los gobiernos planetarios toman como para situaciones extremas, amigos. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos dice nuestro amigo Eric Reyes, quiero leer los comentarios porque si no se me van a pasar. Nos dice, pero los reservistas del destino no lo saben. Son escogidos, pero nunca son contactados. Se dice, Eric, que a muy pocos reservistas se les da la información. Son excepciones. De hecho, muy probablemente, solamente a los reservistas del destino, que son personajes públicos, por ejemplo, estoy hablando del caso de Abraham Lincoln. Estoy hablando del caso de Juana de Arco, por ejemplo. A lo mejor ellos sí sabían que eran seres elegidos. Y por eso las cosas que lograron, ¿no? Pero el resto de los reservistas del destino, amigo, no son conscientes. Ellos van por la vida tranquilos. A lo mejor sí son personas buenas. A lo mejor sí son personas de provecho para su entorno, para la sociedad. Porque, bueno, no creo que un asesino en serie sea reservista del destino. No creo que un ladrón de poca monta sea reservista del destino, ¿no? Es gente normalmente buena, es gente que vive bien en la sociedad, no necesariamente tienen que ser ricos ni pobres, es gente que está bien integrada y es gente que tiene en su ADN, en su espiritualidad y en su ajustador de pensamiento mucho valor. Por eso es que esos reservistas, esa muestra de la población general mundial, sirve para preservar la especie. Entonces, amigos, ¿qué nos queda al resto de la población? qué nos queda a nosotros? Que pues no somos reservistas del destino, ¿no? Esa es la gran pregunta. Nos dice nuestro amigo Jack del Rizo: hola, te escucho desde Montevideo, Uruguay. Estos días se han publicado muchos videos de la intervención extraterrestre en Venezuela y la causa de los apagones. ¿Tienes información sobre eso? ¿Es real? No tenemos mayor información, amigo, que la que se especula y se dice en las redes. Nosotros sabemos que el gobierno planetario está teniendo mucho trabajo en la actualidad, porque se dice, se especula, que estamos ya al borde de que finalice totalmente la rebelión de Lucifer. Eso es lo único que sabemos. Detalles de cómo se está ejecutando todo eso no podríamos darte. Creo que eso se va a saber a posteriori, y por eso confiamos, amigos, que este tipo de eventos como el de Gog no van a ocurrir, porque para nuestra humanidad faltan muchos pasos buenos, muchos pasos importantes, porque este mundo ha sido tan castigado que sería totalmente inusual y la verdad sería totalmente injusto que, aparte de haber sufrido la rebelión de Lucifer, que aparte de que Adán y Eva hubieran fallado, llegue una roca y nos destroce toda la moral, pues. Eso, la verdad, sería un flaco favor que le harían a la segunda venida de Cristo. Para mí, la segunda venida de Cristo, de Cristo Micael, de Jesús de Nazaret, va a ser gloriosa, amigos. Va a ser cuando nosotros como humanidad triunfemos sobre la rebelión. ¿Qué mejor panorama que eso, amigos? ¿Qué mejor bienvenida le podemos dar a nuestro Dios creador que decirle: mira, Micael, pudimos, vencimos la adversidad, derrotamos a Caligastia y Daligastia, salimos adelante, tenemos una nueva espiritualidad? Pero imagínense que llegara Jesús de Nazaret a un mundo totalmente diezmado, destruido, totalmente enojado con él o con cualquier Dios que venga y nos diga: yo soy Dios. Le lanzarían piedras y balazos, amigos. Creo yo que sería un flaco favor, sería muy mal marketing espiritual. Nos dice nuestra amiga Cami: exacto, estos reservistas del destino son escogidos gracias a los Melquisedecs, y estos tendrían su tarea y pasa desapercibida. Exactamente, la mayoría de los reservistas del destino, amigos, son anónimos. Cuídense mucho, porque esa es una nueva moda que hay en el internet, de esos personajes que dicen: ¡hey! Yo soy un reservista del destino. Yo soy un elegido. No, mis amigos, los reservistas del destino no tienen ni la más remota idea de que lo son. Entonces, cuando una persona venga o haga un video o se presente ante ustedes como un supuesto reservista del destino, no le crean, ¿eh? No funciona así. Nos dice Eric Reyes: lo primero, mi querido amigo, es aceptar la voluntad del Padre. Que su voluntad sea la nuestra y no perder la fe y confiar con todo nuestro corazón. Muy bien dicho, Eric. Siempre tus comentarios son muy certeros. Gracias por compartirlos. Y bueno, están mandándonos muchos saludos. Gracias a todos por asistir a esta cita. Nos pregunta nuestro amigo Ramírez Rodríguez José: ¿y qué va a pasar cuando se termine la rebelión? Ahí precisamente, Ramírez, está precisamente el mensaje que queremos dejar el día de hoy. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar cuando termine la rebelión? Ahí es donde precisamente nosotros creemos que regresaría Cristo Micael de Nevado y se restaurarían primero todos los circuitos de comunicación, se acabaría la cuarentena espiritual de este mundo, regresaría Adán y Eva, ahora sí regresaría el templo Morontial aquí a este mundo, el templo del Padre, el templo que precisamente va a dar prueba física de la existencia de un gobierno espiritual. Todo el mundo y todas las diferentes razas y civilizaciones de este mundo se darían cuenta que existe precisamente un gobierno planetario. Es decir, se caerían todos los velos, amigo. Por eso se me hace más pletórica esa versión de la segunda venida de Cristo a una versión de un planeta diezmado, destruido y golpeado, que es la que se especula en obras como Gog, o en las diferentes predicciones que hay, como la de Paravicini, ¿no? Entonces, amigo, nos dice Ramírez Rodríguez: ¿Templo Morontial? No precisamente Templo Morontial, me equivoqué en la palabra. Se supone que una vez que se acabe la cuarentena, vendría desde el espacio exterior, amigo, desde el espacio exterior, una especie de nave, una especie de enclave, una especie de elemento material que vendría precisamente a marcar el lugar donde se asentaría el gobierno planetario. Puede estar hecho de material morontial, es decir, una mezcla de materia y espíritu, o bien solamente de materia, pero de materia gloriosa, de elementos materiales que no se encontrarían normalmente aquí en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el templo precisamente del Padre, que existe en todos los mundos habitados y que en este mundo no existe, pues, debido a la rebelión, es la capital del mundo, la capital de los mundos donde está instalado. Entonces, esa venida, esa segunda venida de Cristo es más gloriosa que la segunda venida de Cristo después de un evento catastrófico. Es más, va más con la deidad, va más con el poder de la deidad, que llegar a un mundo totalmente diezmado. Pero amigos, como estos eventos naturales han ocurrido en otras ocasiones, como no sería la primera vez que un elemento del espacio chocara con nuestro mundo, y pensando que esto fuera posible y que esto ocurriera, ¿qué vamos a hacer aquellos que no somos reservistas del destino? Que somos seres humanos comunes y corrientes. Tenemos dos opciones: tratar de salvar lo más posible y con todos nuestros recursos nuestra vida material, lo cual es legítimo, o bien abocarnos a salvar nuestra vida, nuestra vida espiritual. Tratar de garantizar nuestra supervivencia espiritual. Para mí es más importante lo segundo que lo primero. Es cierto, para muchos seres humanos, morir en una catástrofe así, pues es una idea que les puede dar mucho miedo. Sobre todo para aquellos que no confían que existe una vida más allá de la vida material. Posiblemente aquellos que solamente creen que vida es esta y nada más, pues sí tengan mucho miedo y quieran sobrevivir a como dé lugar. Tratar de comprarse un lugar en un búnker, tratar de mudarse a otro país o a otro continente. Se dice y se especula, de hecho creo que se menciona en el libro de Gog, que el lugar donde menos daños existirían para nuestro mundo sería Sudamérica, sobre todo a la parte de la cordillera de los Andes. Entonces, pues aquellos que quieran salvar su vida material, que no quieran sufrir tanto después de este evento del 2027, pues tienen esa opción, ¿no? Mudarse a sus países, a lo mejor irse a zonas rurales donde no dependan tanto de la energía eléctrica, etc. ¿Es válido querer salvar la vida material? Por supuesto que sí. Y más aquellos que tenemos hijos, por ejemplo, y que quisiéramos que ellos sobrevivieran a este evento. Pero amigos, más que eso, es más importante que garanticemos nuestra supervivencia espiritual. Es cierto, con mucho dinero podemos comprar un lugar en un búnker. Es cierto, con mucho dinero los mexicanos, por ejemplo, que vamos a estar a quemarropa del impacto, podríamos mudarnos, no sé, a la Patagonia, por ejemplo, con mucho dinero, con muchos recursos. Pero ¿y qué hay de tu vida espiritual? ¿Qué hay de tu supervivencia espiritual? Eso es más importante, ¿no, amigos? Porque, ok, a lo mejor sobrevives a Gog, haciendo todo lo posible, ¿no? Mudándote a otro lugar, comprando un lugar en un búnker, yéndote a vivir totalmente fuera de las ciudades, etc. Y a lo mejor sobrevives a Gog. Pero vas a sobrevivir 20 años, 50 años, 100 años después de Gog. ¿Y después de eso qué, amigos? ¿Y después de eso qué? Al fin y al cabo, los que lleguen a morir o muramos el 27 de agosto del 2027, nosotros al fin y al cabo tendremos vida más allá. Aquellos que trabajemos en ella desde ahora. Esa es la invitación que quisiera hacer el día de hoy, amigos. Si Gog va a pegar o no, eso no está en nuestras manos. No existe ni siquiera la tecnología actual, según lo que conocemos oficialmente de las agencias espaciales, para detenerlo. Es probable que el gobierno planetario nos ayude, pero si no lo hacen, por una orden explícita de sus superiores, ese asteroide va a pegar. ¿Qué nos queda a nosotros, amigos, los seres humanos comunes y corrientes? Primero, no tener miedo, no tener angustia. Dicen que unos cuantos meses antes del impacto, el asteroide será visible a simple vista. Entonces, cuando ese momento pase, estamos hablando más o menos de mayo del 2027, a partir de ese momento ahí sí tendremos la certeza de que el peligro es inminente. Pero aún así, desde este momento, empecemos a hacer méritos para sobrevivir a la vida eterna, amigos, para pasar a la vida morontial. Impacte Gog o no, nos atropelle un auto mañana o no, nos dé un infarto dentro de 10 días o no. Siempre, siempre, siempre preparados, siempre debemos de estar preparados para la muerte material, para dar ese paso, para al tercer día resucitar de manera gloriosa en las alas de resurrección de los mundos morontiales. Ese debe de ser siempre nuestro objetivo, amigos. Y de seguro, cuando alcancemos esos niveles espirituales que nos hagan meritorios a la supervivencia morontial, ni Gog, ni un volcán, ni la destrucción total de nuestro planeta nos va a hacer temer, amigos, porque tendremos siempre la fe y la confianza de que nosotros vamos a sobrevivir. ¿Te preocupa la sobrevivencia de tus hijos, de tus padres, de tus nietos? Ayúdalos a crecer espiritualmente. A lo mejor sí, van a morir justo el día del impacto. Es muy probable, si es que ese impacto ocurre. Pero, ¿qué es más importante, sobrevivir a la vida espiritual? ¿Dar ese siguiente paso? Al fin y al cabo, materialmente vas a morir tarde o temprano. Así sobrevivas a Gog. Muy bien, hay muchos comentarios, voy a leerlos para precisamente ya terminar este directo. Nos dice Ru4966, yo creo que Cristo va a venir cuando sea una sola religión, una sola lengua, pero pienso que no va a ser pronto, que seguramente ya no lo veamos. ¿Te refieres a nosotros? Es muy probable. De hecho, las edades de luz y vida se inauguran precisamente cuando hay esas condiciones, amigo Ru, cuando el mundo es uno solo, cuando se habla una sola lengua de manera general, cuando ya no hay religiones, donde solamente existe la religión individual, que es lo que nosotros promovemos, y sobre todo cuando la humanidad se asume como una sola. Muchos de esos pasos ya se están dando, ¿eh? Dice nuestro amigo Matu, es cierto, desde el punto de vista de la fe, en ese caso sería mejor prepararnos espiritualmente para morir que desesperarnos a cualquier precio por sobrevivir. Exactamente, Matu. Nos dice Eric Reyes, si vamos a morir, no nos salva ni bambarito, como dicen los cubanos. Exactamente. O sea, caiga un asteroide, nos caiga un edificio encima, suframos un infarto, un accidente, nos atropelle un auto, siempre tenemos que estar listos con el nivel espiritual al máximo, amigos, al máximo, al tope de lo que tú puedas, de lo que tu espíritu y tu ajustador de pensamiento logren. Hay quien tiene un muy buen nivel espiritual sin mucho esfuerzo, por su ADN, por el tipo ajustador de pensamiento, etc. Y hay quienes tenemos que hacer muchísimo esfuerzo para que nuestro nivel espiritual sea alto. Pero siempre debemos estar alertas y siempre debemos estar listos para morir en cualquier momento. Aquí hay una fecha. Qué bueno que tenemos una fecha, ¿eh? Qué bueno que existe una fecha. Siempre es bueno saber más o menos qué día podríamos morir. Tenemos 8 años, amigos. Si este evento ocurre, yo no le tengo absolutamente nada de temor. Ni tampoco tengo miedo de lo que le pueda pasar a mis hijos, ni a mis padres. ¿Por qué? Porque desde ahora y desde que se conocen estas fechas, hay que ir educando a que ellos también puedan sobrevivir junto con nosotros. ¿Ven por qué es tan importante tener una vida espiritual plena? No ser religiosos, precisamente. O si eres religioso y eso te hace tener una espiritualidad avanzada, perfecto. Cada quien tiene sus métodos, cada quien tiene sus formas. Lo peor es, amigos, desesperarse, agobiarse y querer sobrevivir materialmente a toda costa. Así tenga que robar, así tenga que pisar gente para llegar a un búnker, así tenga que hacer todo lo posible para irme a los Andes a vivir. Al fin y al cabo, la muerte te llegará, tarde o temprano. Yo, amigos, como habitante de México, que va a ser uno de los países supuestamente más castigados por este evento, porque nos va a caer a quemarropa prácticamente, yo no me preocupo, amigos, porque tengo plena fe de que si esto ocurriera, sé que al menos yo y mi familia, y en eso voy a trabajar día a día, y más desde que conozco esta fecha, vamos a sobrevivir a la muerte material. Así de sencillo, amigos. Ese es el mejor método de supervivencia. Buscar la supervivencia espiritual. Querer sobrevivir o ser resucitado, más bien dicho, al tercer día. Esa debe de ser siempre nuestra meta. Y que venga Gog. Y que venga el hermano de Gog. Y que caigan 10 Gog si quieren. La raza humana no va a desaparecer porque están los reservistas del destino. Pero ¿qué onda con todos nosotros? Con los seres humanos comunes y corrientes. No hay que tenerle miedo a la muerte, amigos. Porque morir, podemos morir, incluso en este momento que estás viendo este directo, o que estás viendo el diferido. En este momento están muriendo miles de personas, amigo, por diferentes causas. Por hambre, por accidentes, etcétera, etcétera. Ahí están las estadísticas. Muere gente a cada minuto, a cada segundo. Aquí de lo que se trata es sobrevivir espiritualmente. Voy a leer los últimos comentarios y nos dice, ¿cuál es el fin de este evento catastrófico? Me recuerda a la película de The Road, La Carretera. Amigo Daniel, yo no le veo ningún sentido práctico, ningún sentido práctico desde el punto de vista espiritual a este tipo de eventos. Por eso confío plenamente que existe gran posibilidad de que sea detenido. Imagínense, amigos, imagínense lo impresionante. Voy a poner esta última teoría ya para terminar. Se supone que el asteroide va a pegar el 27 de agosto del año 2027. Y 3 días después, debido al impacto, a la vibración, a la cimbra de ese impacto, van a estallar muchos volcanes alrededor del mundo. Y eso va a provocar una especie de invierno nuclear que, bueno, va a provocar que durante mucho tiempo la luz del sol no entre a nuestro mundo. Y eso va a provocar todavía más muertes, mucho más muertes que la del impacto. O sea, una catástrofe, una pesadilla, ¿no? Imagínense, amigos, que 6 días antes de ese evento, es decir, el 21 de agosto del 2027, a la vista de todos, a la vista de ese asteroide, el gobierno planetario meta la mano y salve a la humanidad. ¿Qué mejor muestra de poder puede dar el gobierno planetario? De soberanía, de firmeza, de convicción, de protección, de paternidad a la humanidad. A la vista de todos, a la vista de telescopios, de noticieros, que estén viendo que ya viene Gog. Faltan 6 días, 21 de agosto del 2027. Imagínense que esta gente meta la mano. Imagínense los miles de millones de nuevos urantianos que tendríamos. ¿No sería una mejor carta de presentación? Es el único sentido que yo le veo, Daniel. De ahí a que exista destrucción, a la purificación de la raza, a que sobrevivan los más aptos, no tiene ningún sentido eso. Porque hay otras formas. De hecho, generalmente el avance espiritual y el avance material de los mundos generalmente se hace de manera gradual, no se hace con este tipo de eventos. Pues. No se me hace muy divino este tipo de medidas, no se me hacen muy poderosas, muy divinas, se me hacen banales, se me hacen bananeras. Pues. Entonces, como utilidad, no la veo, a menos de que nos tengan preparada esa gran sorpresa, la cual ahorita me saqué de la manga y no viene en ninguna parte del libro Urantia y mucho menos en la obra de Gog. Eso lo acabo de especular ahorita. Nos dice nuestro amigo Eric Reyes, recuerden que no morimos, por eso no hay que temer nada. Exactamente, Kami Seromotsu Show agrega, la muerte es un paso a una vida divina. Y nos dice Eric nuevamente, pero el mérito es por convicción y de la mano del Padre. Hay que cosechar frutos espirituales. Exactamente, Eric, esa es la invitación de este directo. Amigos, no nos preocupemos por Gog, no nos preocupemos por los terremotos que vienen, por los volcanes que van a surgir, por los tsunamis, por el auto que a lo mejor dentro de 2 días me va a atropellar, por el infarto que a lo mejor dentro de 10 días nos va a dar. No nos preocupemos. Ocupémonos. Ocupémonos de tener una vida espiritual plena. Para que, independientemente de la forma en la que moramos, podamos sobrevivir a los mundos mortales. Podremos ser resucitados al tercer día. ese va a ser nuestro mejor logro. No sobrevivir a Gog. Porque al fin y al cabo vas a morir. Nuestra meta principal en esta vida material es sobrevivir a la misma vida material en los mundos morontiales. Y mientras sea el tercer día, mucho mejor. No esperemos ser parte de una dispensación. La dispensación es para los mediocres, amigos. La dispensación es para los conformistas. Nosotros debemos de aspirar a más. Nos siguen saludando, muchas gracias por su respuesta. Ya estamos a punto de finalizar el directo, nos quedan solamente 3 minutos. Voy a leer los comentarios porque recuerden, son muy importantes. Gracias a todos los que nos están acompañando en este directo. Los invitamos el próximo mes, el último fin de semana de cada mes tenemos Urantia en Instagram. El tema lo vamos a proponer en estos próximos días. Un gran cambio, nos dice nuestro amigo Ruth, un gran cambio puede ser también a la vez una catástrofe, pero seguramente vendrá algo nuevo. Si tienes realmente esa espiritualidad, no le temes a la muerte. Yo desde que leí el libro Urantia, no le tengo miedo a morir. Exactamente, Ruth, esa es la intención. Y nos dice nuestro amigo Fer Cruz Hernández, en el libro Urantia dice algo de Gog, no me lo he leído completo, saludos. No se menciona Fer Cruz Hernández, el libro Urantia es muy específico y solamente menciona que siempre que exista una situación natural que pueda acabar con la vida de la humanidad, no del mundo, que el mundo va a seguir siendo mundo después de Gog y de muchos otros eventos más que puedan ocurrir, se refiere a la humanidad, lo único que menciona es el cuerpo de reservista del destino, que es una especie de medida de contingencia, una emergencia que pueda surgir y que amenace la vida humana. Ellos lo que hacen, el gobierno planetario, es extraer a esos seres humanos, se los llevan a otro lugar y una vez que existen nuevas condiciones para la vida, los regresan ya sea a ellos o a sus descendientes, dependiendo del tiempo que se necesite para restaurar el planeta. Es la única referencia que hay con respecto a este tipo de eventos. Pero lo que sí nos dice el libro Urantia, amigos, es de que este mundo es muy especial, de que este no es cualquier planetita, de que este no es cualquier lugar en el universo, es un lugar muy especial. Y confiando en eso, amigos, confiando en eso, de que a lo mejor va a haber una mano protectora, dejemos de preocuparnos de estos eventos. Mejor ocupémonos en estar listos para morir en cualquier momento y en estar listos a resucitar en las alas de resurrección. Eso es lo que nos debe precisamente de ocupar, amigos. ¿Comparten conmigo esa idea? ¿Qué tal les parece? Me despido, mis amigos. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Recuerden que ya solamente vamos a hacer transmisiones en directo cada domingo. Esto es porque, bueno, ya tenemos una gran cantidad de programas. Está Humo, Urantia Multiversidad Online, el primer fin de semana de cada mes. Está Planeta Urantia Sin Filtros, el segundo fin de semana. El tercer fin de semana es Urantia en Twitch y estos Urantes en Instagram. ¿Por qué hicimos eso? Porque vamos a regresar con una gran cantidad de podcasts y de videos a la manera antigua, a la manera antigua de Planeta Urantia, y por eso ocupábamos más tiempo para editar. Y viene un nuevo proyecto, amigos, que se llama RIU, Red Internacional Urantia. Es una sorpresa, por eso ocupamos más tiempo y reducimos la cantidad de directos a la semana. Espero salga todo bien. Agradezco muchísimo sus comentarios. Me despido de ustedes. Y nos dice Eric Reyes, es solo un cerrar y un abrir de ojos. Se refiere a la muerte material. Exactamente, amigos. Que venga Gog. Que venga. Siquiera que en este momento caiga ahorita. Si eso pasara, ¿estás listo para sobrevivir a la vida material? Si ahorita cayera Gog, ¿estarías listo para sobrevivir? Si no lo estás, tienes al menos 8 años. Prepárate para sobrevivir espiritualmente. Eso es lo verdaderamente importante. Ese es el mensaje que quisimos dar en este directo. Esperamos haberlo logrado. Se despide su amigo Jorge Arcega desde México. Hasta la próxima.